amigos. Ya se acerca la hora de volver a casa, pero aún queda tiempo para subirnos una vez más a todos los juegos de este hermoso parque de entretenciones. ¿Se animan a hacerlo? ¡Sí! Muy bien, muchachos. La pandilla Ham Ham ya está en acción.